saben Jorge Rosso si va a ser el alcalde, porque el pueblo lo quiere, va a hacer cosas grandes. Él no quiere comprarle a nadie la conciencia, porque el pueblo merece elegir gente honesta. Quiero que todos sepan que se acabó el serrucho, porque él en su mandato no quiere ni un corrupto. Que viva Jorge Rosso. Ese sí es el que gana, es humilde y honesto y no se robará nada. Ese sí es el alcalde, todo el pueblo comenta. Este no es como el de antes, que no nos dio ni mierda. Para nuestro alcalde, Jorge Rosso, con cariño, de Guayabetal. Se irá por las veredas llevando sus propuestas, para hacia todas ellas tenerlas muy en cuenta. Con todos sus paisanos que quieren gobernar, esta es la mejor forma de no irse a equivocar. Porque es el candidato que mi pueblo soñaba, y si le colaboran no les faltará nada. Que viva Jorge Rosso. Ese sí es el que gana, es humilde y honesto y no se robará nada. Ese sí es el alcalde, todo el pueblo comenta. Este no es como el de antes, que no nos dio ni mierda. Que Jorge es el alcalde, seguro así será. Yo sé que con su apoyo lo vamos a lograr, porque es el candidato que el pueblo necesita, para que así los pobres puedan tener casita. Junto a sus concejales él va a trabajar duro, para que el municipio tenga un mejor futuro. Que viva Jorge Rosso. Ese sí es el que gana, es humilde y honesto y no se robará nada. Ese sí es el alcalde, todo el pueblo comenta. Este no es como el de antes, que no nos dio ni mierda. Este no es como el de antes, que